después. De León Felipe, como tú, como tú, ainsi va ma vie, como tú, petite pierre, como tú. Je suis une petite pierre qui peut-être n'a même pas servi à faire un chemin, ni une route, ni une maison. Mais je suis une pierre qui peut-être un jour elle servira pour une fronde. Así es mi vida, piedra como tú, piedra pequeña como tú, canto que ruedas como tú. Por las veredas como tú, guijarro humilde como tú, de las carreteras como tú, piedra pequeña como tú, guijarro humilde como tú. De tormenta como tú, te hundes en la tierra como tú y luego centelleas como tú, bajo los cascos, bajo las ruedas como tú, piedra pequeña como tú, guijarro humilde como tú. No sirves para ser ni piedra como tú, ni piedra de una lonja como tú, ni piedra de un palacio, ni piedra de una iglesia, ni piedra de una audiencia como tú, como tú, piedra aventurera como tú, que tal vez estás hecha como tú. Como tú, solo para una onda como tú, como tú, la la la la la la la la la la la la la la la la. Así de Gabriel Celaya, de Gabriel Celaya, España en marcha. Voilà. España, España en marche. Le résumé de cette chanson, ce qu'elle veut dire, il dit, il est temps qu'on descende dans la rue et montrer ce que nous sommes et montrer qu'on annonce quelque chose de nouveau. Basta de historia y de cuentos, allá los muertos que entierren como Dios manda a sus muertos. Ni vivimos del pasado, ni damos cuerda al recuerdo. Somos turbia y fresca, un agua que atropella sus comienzos. Somos el ser que se crece, somos un río derecho. Somos el golpe temible de un corazón no resuelto. De cuánto fue nos nutrimos, transformándonos crecemos.

nunca entré en Granada, nunca entré en Granada. Qué gente enemiga puebla sus adarves, quien los claros ecos libres de sus aires. Nunca vi Granada, hay sangre caída del mejor hermano, sangre por los mirtos y aguas de los patios. Nunca vi Granada, nunca vi Granada. Venid los que nunca fuisteis a Granada, hay sangre caída, sangre que me llama. Nunca fui a Granada, nunca fui a Granada. Si altas son las torres, el valor es alto. Venid por montañas, por valles y campos. Entrar en Granada, entrar en Granada, entrar en Granada. Antonio Machado, aussi un de nos grands poètes, voici Proverbios, Proverbios y Cantares. C'est une série de couplets, de refrains, une série de sentences. Il dit par exemple que nos heures sont de minutes quand. Il faut que je traduise. Nuestras horas son minutos cuando esperamos saber. Et des siècles quand nous voulons savoir, et des siècles quand nous savons ce que nous devons savoir. Nuestras horas son minutos cuando esperamos saber. Y siglos cuando sabemos lo que se puede aprender. Y siglos cuando sabemos lo que se puede aprender. Ay, la envidia de la virtud hizo a Caín criminal. Gloria a Caín, hoy el vicio es lo que se envidia más. Gloria a Caín, hoy el vicio es lo que se envidia más. Ay, no extrañéis, dulces amigos, que esté mi frente arrugada. Yo vivo en paz con los hombres y en guerra con mis entrañas. Yo vivo en paz con los hombres y en guerra con mis entrañas. Ay. Ayer soñé que veía a Dios y que a Dios hablaba. Y soñé que Dios me oía, después soñé que soñaba. Y soñé que Dios me oía, después soñé que soñaba. Ay. Bueno saber que los vasos sirven para beber. Lo malo es que no sabemos para qué sirve la sed. Lo malo es que no sabemos para qué sirve la sed. Ay. Todo pasa y todo queda, pero lo nuestro es pasar. Pasar haciendo caminos, caminos sobre la mar. Pasar haciendo caminos, caminos sobre la mar. Ay.